aquel final. Hace un año que pasó la desdicha de ese amor, hoy la tengo en el recuerdo. Fue la injuria de tu amor que ha marcado mi existencia. Y hoy no quiero compasión, ya no hay ninguna razón, solo nos queda una deuda. Y es por eso que hoy, Señor, yo le mando orquídeas negras para la que me engañó sin razón y sin perdón. Para ella son, Señor. Que hoy, Señor, yo le mando orquídeas negras para la que me engañó sin razón y sin perdón. Para ella son, Señor. Pero no creo que alguna vez la hagan llorar. Son orquídeas para vos, no las tires, por favor, porque son orquídeas negras. Son orquídeas para vos, no las tires, por favor, porque son orquídeas.